juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Mediodía marcado por un elemento noticioso que va a ser que en 10 minutos, más o menos, el presidente electo estará confirmando, porque para anunciar le queda poco, confirmando los nombres del nuevo gabinete, del gabinete que va a integrarse a partir de marzo con la instalación del nuevo gobierno. Ayer con el compañero Carlos Pérez repasábamos la integración de este gabinete. Y la verdad que en el cordial de los informativos de la noche de ayer, la mañana de hoy, va confirmándose en totalmente lo que ayer nosotros analizábamos como la consolidación de un gabinete de continuidad y profundización de este modelo económico neoliberal. La señal más dura, más fuerte, es la del equipo económico. Que tengámoslo claro, no hay que aclararlo mucho, cualquiera sabe que quien define el sentido de la política de cualquier gobierno no es el ministro de Vivienda o el ministro de Desarrollo Social, es el ministro de Economía y el equipo económico. Porque ahí se define, bueno, cuáles recursos, qué recursos, a dónde, qué exoneraciones, qué orientación, qué acuerdos. Y ahí realmente el sistema financiero, las multinacionales tienen un cheque en blanco firmado, ¿no? El equipo Done, Valcorba, Tolosa, tres figuras claves de la economía que se viene, no dejan dudas ni en su itinerario, en su currículum, en su actuación hasta ahora y en lo que han dicho, los que han hablado, el que más ha hablado sin duda es O'Donnell. Y para ayudarlos, porque la verdad que hay que ver cómo juegan, ¿no? De taquito juegan estos muchachos. Casualmente hoy aparece un informe del CIMBE y el economista Zunino al frente de esta institución que estudió la perspectiva del sistema de seguridad social a la luz de la reforma aprobada en el Parlamento. Entre otras cosas, hoy los periodistas, los que vamos a hablar, los que no hablan nada de otras cosas, ¿no? Le decían, pero ¿y cómo afectaría bajar la edad de retiro de 65 a 60? Porque, bueno, ha habido contradicciones, dijo una cosa O'Donnell, después matizó Orsi, y dice, no, si vuelve a 60, volvemos al mismo problema del déficit insalvable que había antes de esta reforma. Es brutal, ¿no? O sea, ya le generaron la argumentación, el fundamento teórico, para que pase lo que va a pasar, porque nunca le creímos a Orsi que fuera a instalarse la edad de retiro en los 60, porque tampoco nunca lo dijo, no hay por qué creérselo. Pero la consolidación de ese equipo nos preanuncia lo que van a ser los siguientes años de gobierno. Y cartera por cartera, incluso en vivienda, que se anuncia la presencia de alguien del MPP, podemos decir de la historia de esa política de vivienda fue aquella iniciativa de Mujica de pedirle plata a los empresarios para resolver el problema de la vivienda, cosa que nunca pasó, y la ley de vivienda promovida, que es de esa época, que le ha asegurado ganancias cuantiosas a los especuladores inmobiliarios, y el déficit habitacional y la multiplicación de asentamientos ha seguido. Pero bueno, en un rato se conocerá definitivamente el ministro y sus secretarios. Hay una movilización en este momento frente al Victoria Plaza reclamando en contra del Plan Netuno, otra incógnita, porque ayer lo decíamos, ya las empresas tienen una propuesta de solución para el gobierno nuevo. Si el problema del polder lo cambiamos, el problema es que salga. Y no ha habido de parte del presidente electo ninguna afirmación tajante de no quiero esto. Hasta ahora tiene dudas. Y si alguien le explica bien y le saca las dudas, obviamente habrá Netuno. Pero bueno, esto queda para irse dilucidando. Entre las cuestiones que van a continuar en esta política, va a ser la instalación de nuevas... va a seguir el modelo forestal celulósico hacia adelante. Esto lo han dicho claramente. No es que lo hayan ocultado. Viene la cuarta planta de celulosa que había dejado en carpeta cuando fue presidente Mujica. Y yo comentaba las cosas que los periodistas dicen que ya está en el libreto cantado y las cosas que ocultan y no dicen. Conocimos ahora un informe que surge de la reunión de seguimiento que se hace con actores de la sociedad de la zona de la allá de Pueblo Centenario, Paso de los Toros, del Ministerio de Medio Ambiente y de la empresa, la cantidad de sucesos que se han dado de contaminación del aire en medidas muy superior a lo admitido. Estamos hablando con emisiones de azufre, de otros gases tóxicos, y que realmente generan un problema, bueno, entre otras cosas, el olor a podrido, que sería lo de menos, ¿no? Si no fuera que molesta, digo por los daños a la salud. Pero miren que estamos hablando de decenas de sucesos. Y ahora, en este momento, el parate técnico de esa segunda planta de celulosa, sin explicaciones, se extendió, pero por mucho más días de lo que estaba previsto. Y esto no es noticia, esto no es material informativo, no es primera plana, cuando estamos hablando de la salud de la gente. Y cuando estamos hablando de las consecuencias que hemos denunciado que tiene este modelo forestal celulósico, que tiene el modelo al servicio de las multinacionales, del saqueo ambiental, del saqueo del agua, pero que no es titular de la prensa que defiende este sistema. Y ahí vamos a la necesidad que ayer nos quedó pendiente, pues no nos dio el tiempo, tuvo realmente muy buena la participación de la Juventud del 26 en el programa del domingo, del papel de la prensa de izquierda. Hoy además diversificada en distintas expresiones, esta radio hace ya tantos años que es una voz casi en el desierto, en la denuncia de este modelo, de este sistema, de la injusticia, de las políticas del imperialismo, del avasallamiento de nuestra soberanía, del saqueo a nuestros recursos. Hoy tenemos las redes con la ambivalencia, porque tanto te puede servir para informarte como para desinformarte. Y nosotros tenemos el semanario de la juventud, que también es una historia de batalla por la verdad del pueblo y de los trabajadores, por las razones de la lucha del pueblo y de los trabajadores. Y en el plenario del otro día, ese con el que cerramos el año con un balance de todo lo que fue el trabajo en la campaña electoral, el mal resultado que tuvimos, las carencias, las virtudes, las cosas en las que nos estamos afirmando, y decía el compañero Carlos Pérez, en este esfuerzo que estamos comprometidos y al que nos convocamos y convocamos a todos ustedes a la participación en la construcción de organización en cada territorio, la presencia de la organización en cada territorio, pero organizadamente, no una presencia virtual, física, concreta, de participación real de cada uno de nosotros. Entonces, en este esfuerzo que, en el que ya estamos metidos de cabeza en la construcción de las agrupaciones en el territorio, decía Carlos, agrupación que no venda el semanario no existe, no es agrupación. Porque el papel del semanario, al que algunos le habían dado certificado de función, el papel de la prensa escrita, tiene que ver no solo con la posibilidad de leer, de subrayar, de estudiar, sino del vínculo que construís con el vecino, con el compañero de trabajo, con hasta con el familiar, al que le arrimás un material que le queda y donde va a encontrar lo que no encuentra en otro lugar, ¿no? Desde el análisis de la realidad nacional hasta la información internacional, ¿en qué prensa vas a encontrar la solidaridad incondicional con Palestina y con la lucha del pueblo palestino? ¿En qué prensa vas a encontrar la denuncia del genocidio que está cometiendo el gobierno sionista imperialista de Israel, ¿no? Con características fascistas, ¿no? Que hoy reprime a su propio pueblo que lucha en contra de la política de ese gobierno. Ah, lo vas a encontrar en este semanario. Entonces, nosotros vamos a empezar con una campaña de difusión del papel del diario, del semanario, del papel de la prensa, como una herramienta de información, de formación y de organización, también de recursos. Porque en el tiempo que se nos viene, más que nunca habrá que fortalecer los niveles organizativos de formación y de información de nuestro pueblo para que se pueda ir distinguiendo con claridad de qué lado está cada quien. Sabemos que hay casi 1 millón de uruguayos con grandes expectativas o con medianas expectativas con el gobierno que viene. Lamentablemente, para aquellos que piensan desde la izquierda, serán expectativas frustradas. Pero tenemos que salir al encuentro de esa gente para que sepa que no están solos, que hay también de este lado organización, ganas de pelear, planteos, propuestas, que hay un proyecto de izquierda que tiene toda la perspectiva de futuro para darle esperanza y expectativa a nuestro pueblo. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.